del castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. Clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. Buenos días y bienvenidos a otro programa de Tertulia Tabernera, desde los estudios de Revirock en Vicálvaro. Como siempre, nos encontramos Iciar Donaire y Sara Peñolas, que en breve estará aquí, David Jabato, que también estará a los controles, y José María Donaire en las redes sociales. Hoy vamos a empezar con Despistados, que estuvo ayer tocando en Alcorcón, con uno de sus temas más antiguos. Vamos a escuchar Balas de Plata. Espera, espera, lo que me mata, tus silencios son balas de plata. Será la noche, será la madrugada, la que se encarga de romperme el sol en la cara. Serán tus dedos los que me salvan cuando disparan al aire palabras. Será que vuelan buscando nada y me atraviesan el pecho y recorren mi espalda. No sé qué coño me pasa cuando llego a casa y no sé nada de ti. Se me torcen las palabras, deshago la cama y no puedo dormir. Qué difícil me lo pones, vida, vas abriendo de nuevas heridas en el mismo sitio donde otra herida nunca cerró, no cerró. Abriéndome nuevas heridas, vas abriéndome nuevas heridas. Serán tus labios los que me enganchan, son tus besos, el aire y el agua. Será el verano cuando el calor me empapa, quien no me deja dormir si no estoy en tu cama. Será el destino quien nos separa, el que me impide recordar tu cara. Cuando lo intento no me sale nada, cuando te veo un segundo y te vas, te resbalas. No sé qué coño me pasa cuando llego a casa y no sé nada de ti. Se me torcen las palabras, deshago la cama y no puedo dormir. Qué difícil me lo pones, vida, vas abriéndome nuevas heridas en el mismo sitio donde otra herida nunca cerró, no cerró. Vas abriéndome nuevas heridas, vas abriéndome nuevas heridas. pasa cuando llego a casa. No sé nada de ti, se me torcen las palabras, deshago la cama. No puedo dormir, qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas, en el mismo sitio donde otra herida nunca cerró, no cerró. Qué difícil me lo pones vida, vas abriéndome nuevas heridas, vas abriéndome nuevas heridas. Abriéndome nuevas heridas en el mismo sitio donde otra herida nunca cerró, no cerró. Qué difícil me lo pones vida. Vas abriéndome nuevas heridas, vas abriéndome nuevas heridas. Seguimos y vamos a escuchar ahora a Segismundo Toxicómano, que estará mañana en el Rivas Rock. Así que vamos a escuchar la canción Loco. Seguimos y ahora vamos a escuchar a Desacato, que también estarán hoy en Rivas Rock. Vamos a escuchar Octubre Rotos y os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram, nuestra web o nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ser el mismo, para no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo, las diferencias me escuecen en el como el odio, desnuda la paciencia. ser el mismo. Ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento, yo aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Siento que a cada instante aumenta el desconcierto. Entre puños que gritan desesperación. Amanece y despierto como en un frío intenso. Escombros, la muerte que patrulla la ciudad. Y anida por buenas manos de la cruda realidad. Parece como si no fuese a salir el sol jamás. Oscuros rotos por la muerte y por la soledad. Vive entre escombros, la muerte que patrulla la ciudad. Y anida por buenas manos de la cruda realidad. Parece como si no fuese a salir el sol jamás. Oscuros rotos por la muerte y por la soledad. Pues hoy estamos de doblete, así que vamos a empezar con nuestro primer grupo de hoy, que ellos son Gruta 57. Bienvenidos. Muy buenas. Muchas gracias por invitarnos. A vosotros por venir. Bueno, pues lo primero de todo, presentaros para que nuestros oyentes sepan de quién estamos hablando. Pues somos Gruta 57, Héctor y Alberto. Y nada, pues somos un grupo de funk rock alternativo así, que llevamos ya como 10 años. Y estamos presentando nuestro nuevo disco, Mamá voy a comer de esto. Contarnos un poco cómo nace este grupo, cómo es la idea de nombre y todas estas cosas. Pues empezamos hace como 10-11 años, una cosa así, de la disolución de varias bandas de nuestra ciudad, de Alcalá de Henares. Y nada, pues poco a poco hemos ido pues, evolucionando al final, ¿no? Llevamos mucho tiempo, lo que pasa que bueno, al final ha habido muchos cambios, muchas historias, como pasa en casi todas las bandas. Qué suerte tenéis, yo tengo gente que no evoluciona, se ha quedado. Me tienen. Intentamos avanzar. Y nada, pues eso. Y el nombre, pues ya se me ha olvidado. Ya después de tanto tiempo ya casi se me ha olvidado. Pero ahí se queda. Es secreto, no se puede decir. Bueno, pues si queréis escuchamos un tema para presentaros y ahora ya hablamos más tiempo. Genial, así que decidirlo vosotros. El que queráis, Infinito quizá. Venga, o sea, vale, sí, que es el último single que sacamos. Pues escuchamos Infinito, el corte 4 de su último disco y ahora seguimos hablando con ellos. Genial. Tú ponme a prueba a diario, Iciar, me encanta. O sea, Sara, ¿quieres hablar? ¿Quieres contar que vengo desatado? Hija, cuenta algo. ¿Qué tal ayer en Rivas? ¿Eh? No, sí, tú ríete, pero estuviste en Rivas por la Face. Da las gracias al amigo Marcos y a hablar del Rivas Rock, que es mañana, ¿vale? Hemos hablado. Si llegases a tu tiempo, te habrías enterado. Que encima vas a echar la charla tú a mí. Anda, acá, que te despido. Que comience la acción. No pierdas la paciencia, que con trabajo el fruto sabe mejor. Y si las cosas se tuercen, el dedo del medio tiene valor. Si no hay camino en la montaña, vete campo a través. Que las pisadas dejan huellas siempre para aprender. Si no hay camino en la montaña, vete campo a través. Que tu corazón es fuerte y eso tiene poder. Las palabras que no hay rugido sin valor. sacasteis hace poco este disco, así que contarnos un poco qué podemos encontrar en él, bueno, daros un poco sobre él. Pues nada, un poco, el nombre fue, así que estamos un poco en confianza, creo que fue, estaba haciendo la comida y estábamos hablando con el grupo de WhatsApp, me acuerdo, y dije, joder, el próximo disco se puede llamar Mamá voy a comer de esto, como haciendo referencia a voy a dejar de comerme los mocos con esto de patearme toda España tocando y dar tantos bolos y la verdad es que cuajó, al final yo creo que nos un poco que esa idea que era lo que queríamos reflejar, pues se quedó ahí en el nombre, nos gustó y bueno, al final lo que se puede encontrar en el disco es sobre todo una evolución respecto al anterior, sobre todo a la hora del sonido, suena bastante más, creemos que, o intentamos que sonase un toque más moderno, sin faltar al orgánico, que al final es un poco también lo que nos representa, el componer los temas en el local, componerlo las tres personas in situ, pero añadiendo cositas un poco más electrónicas, que en mi caso, por ejemplo, me gusta la producción electrónica además, y añadir algunos guiños, y bueno, al final una evolución de lo anterior, algo un poco más moderno y más cuidado, y bueno, y tratando de hacerlo mejor, básicamente. Has hablado de componer, ¿cómo hacéis este trabajo? ¿Lo hacéis entre todos? ¿Y qué queréis transmitir con con las letras de las canciones? Al final lo hacemos entre la mayor parte, entre Héctor y yo. Yo creo que este disco prácticamente casi todo. Sí, está. Nuestro proceso un poco es, a lo mejor tenemos una idea y luego la ponemos todos en común y trabajamos ahí todo. Y luego las letras, pues ha habido un poco de todo. En este disco... muchas han sido mías, otras han sido suyas y luego algunas también compartidas con, pues eso al final, ¿no? Pero bueno, al final el trabajo de composición al tener un formato de Power Trio pues es muy de local muchas veces, de ir, probar cosas, llevártelo a casa, grabarlo, seguir matizando cosas y demás. El disco es muy riffero, es muy de tengo este riff y yo creo en general, ¿no? Los temas así que son un poco más potentes son muy de tengo este riff y desarrollamos y a partir de ahí pues desarrollamos lo que es la parte musical y luego buscamos la letra, pero siempre es un trabajo muy de local, de tres personas metidos en un cuarto y ver qué sale. Y luego, pues bueno, lo añadido y todo el curro que lleva detrás, ¿no? La elaboración. Pero sí, es un curro muy de conjunto, no es una persona que tiene una canción, oye, tengo esta, que hay alguna, pero no es la gran mayoría. Entonces, un curro de, pues eso, oye, tengo un riff, venga, a desarrollar, básicamente. ¿Y en las letras en qué os basáis? ¿Que queréis contar algo o reivindicaros en algún aspecto? Hay un poco de todo. A mí me gusta mucho reivindicar cosas, ¿sabes? Da igual lo que estés reivindicando, si es tu lugar o el lugar del otro, o denunciar algo que no te gusta. Pero este año, en este disco hay cosas curiosas. Por ejemplo, en Frío, Frío es un mensaje de WhatsApp a una persona que le envié y se convirtió en canción. Eso no me había pasado nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, hay cosas curiosas, pero generalmente sigue un poco la línea de... Al final somos un grupo potente, en el escenario intentamos dejarnos la piel e intentamos dar pues un poco o reflejar y reivindicar más que nada nuestro hueco y nuestro sitio que ya, pues por suerte, pues vamos teniendo. Pues hablando, bueno, de conciertos, ¿tenéis alguna fecha cerrada así que toquéis próximamente? Sí, tenemos el 18 de junio, estamos en el Festival Cepur Rock, y luego tenemos un par de cosillas que no están confirmadas, entonces de momento lo próximo es eso. No hemos querido, que cuando presentamos el disco, porque este disco lo teníamos grabado desde el 2019, y hemos estado posponiéndolo por el tema de la pandemia. Entonces, cuando ya nos decidimos, habíamos sacado unos singles antes, pero cuando ya decidimos, venga, vamos a sacar el disco, quisimos ver cómo hacíamos la gira y demás, y hemos hecho 6 fechas, creo. Hemos hecho Madrid, Salamanca, Zamora, León, Guadalajara, Alcalá y poco más. Porque no sabíamos, ya nos ha tocado cancelar gira en 2 ocasiones y no queríamos volver a... Entonces dijimos, bueno, pues si no sale, pues por lo menos que sea recoger cable lo menos posible, ¿no? El COVID, tanto en el tema de que aumenten los casos, que te cancelen, y luego también la gente ver cómo receptiva está a meterse en una sala, que siempre es una incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, siempre la idea era eso, hacer algo un poco más chiquitito, más modesto, y a partir de ahí volver un poco a arrancar la nueva normalidad. Es que ahora ya no hay mascarillas y esas cosas, ¿no? Sí, mucho. Ayer aquí iban uno con las mascarillas. Cuando yo me iba de dejar a Sara allí en el Revit, la imagen estaba la policía. Yo ya tengo mi edad, ¿no? Y el policía era algo más joven que yo. Y venían unos chavales jóvenes con las mascarillas y digo, que ya la podéis quitar. Sí, sí, sí. Hay gente que no se empapa, de verdad. Van a vivir asustados toda su vida. Hemos visto el proceso. O sea, hemos tocado desde. Siroco y Movistar. Hicimos la gente primero con mesas, luego ya con sillas, con la gente, la que parece que estabas tocando para los muñecos de la Wii. Era sí, era, la gente y la gente le oías y dices, no están cantando. Digo, si están cantando, pues no sé, una mierda lo que están diciendo. Y luego ya hemos visto cuando ya se empezaron a quitar las mascarillas. Bueno, cuando ya se empezaron a poder a poner de pie y ya sin mascarillas. Y ya creo que el último concierto sin mascarillas, ¿cuál? El otro día, la semana pasada. Sí, el del Paco de Luciano. Que fue potente tal, que dices, vale, esto ya es un concierto. Fue raro porque era sentado, fue en auditorio, pero bueno, porque la gente ya canta, gente claro. Ya, no sé, ves la expresión también de la gente que... Porque en Madrid también había, estaba petado y fue un buen bolo, pero creo que ahí seguían habiendo mascarillas. Sí, ahí sí. Pasa que ahora la gente... al final lo bueno de ahora yo creo que es que quien quiera se la puede poner, quien quiera la puede no llevar y ya está. Al final, cada uno que actúe como considere. Lo que pasa es que sí, es verdad que ha sido raro y tocar en Madrid con la gente sentada en filitas con la mascarilla y sin poder levantarte, excepto si tenías que ir al baño, ha sido una experiencia, o sea, ha sido una experiencia muy rara además. Para o sea, todos, yo creo, porque sí, desde el público también. Desde el público es horrible. Sí, sí, quedas ahí sentado. Y si te levantas piensas, joder, el de atrás me está mirando mal. Sí, sí, sí. Además, de cara a nosotros, el levantar, bueno, sobre todo el que al final es el que hace de frontman, el levantar al público cuando están. Levantar al público cuando están sentados ya es un reto, es decir, mover a la gente. Pero si encima ya es que no te puedes levantar y que estás con una mascarilla tapándote la boca y que la mascarilla la llevas de ayer y que tiene los pelillos por dentro de la nariz, o sea. Se juntan muchas cosas, entonces es una sensación rara, pero bueno, esperemos que se haya quedado. Yo llevo con la misma meses. Pues joder, es que está por dentro, tío, madre. La verdad es que esperemos que se haya quedado en una anécdota para dentro de unos años y ya está. Y que todo vuelva un poco a como era antes. Que... Y la presentación del disco, yo sé cómo lo está recibiendo la gente, vosotros cómo lo veis. Joder, brutal. Bastante bien, a la gente le está gustando, cosa que mola porque... Que la gente se quede con... O sea, yo creo que lo que no mola sobre todo a los artistas es que cuando haces algo nuevo, la gente diga, ya, es que lo anterior me gustaba más. Eso yo creo que es como un... Yeah. Pero no por nada, sino porque siempre intentas hacer algo mejor y intentas fijarte los errores. Yo creo que aquí pecamos los dos fijos, porque cuando grabamos el disco, que lo grabamos en 2019, hasta ahora que lo hemos sacado en 2022... Hemos seguido sacando algún single y demás, pero a esto no sé si le pasaría, que seguro, pero yo escuchaba los temas y ya estaba pensando en, claro, si yo grabas esto ahora no lo haría esto, claro, haría claro, otra claro. cosa. Entonces es como una tortura. Acabas odiando los temas. Es que es una sensación sí, muy sí, rara, sí. ¿Sabes? De todas maneras, como hemos estado todo este tiempo en barbecho, no parados, pero sí en barbecho, porque hicimos directos en Twitch durante la... que estuvieron sí. muy bien. Empezamos a hacer los primeros conciertos en Madrid, en Siroco, en Moby Dick, algún festival que igual rollo con las sillas, yo que sé, una cosa así. Pero ahora ya que hemos vuelto en condiciones, pues no sé, como que notamos que en todas las ciudades hay bastante público, que todo el mundo se sabe los temas, o sea, no sé, es una sensación, yo no sé sí, si sí. es que yo tengo muy mala memoria, a lo mejor se me olvidaba, pero no es algo que tan bien había recordado yo anteriores de 19 para atrás, ¿sabes? O sea, que estamos sí, yo creo que a mejor, yo creo que un peldaño más, por suerte. Bueno, mientras que no vaya para abajo, vaya para arriba, siempre bien. Pues si queréis hablamos un poco de los singles, que no nos hemos comentado, pero antes escuchamos este sí. tema para que la gente se vaya conociendo, así que elegidlo vosotros como no. Tormenta mismo, por ejemplo. Pues escuchamos el tema 6 y ahora seguimos hablando con ellos. También os recordamos que podéis escucharnos a través de Facebook, Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock o nuestro canal de iVoox o en total directo desde la revirradio.com. Por dejar de ser un ser domesticado. A ver, las cosas del directo, que me tenéis, a ver, que tormenta es lo que tenemos hoy, ¿no? Pero mental, espera. El 6, sí, el 6, pero... Uy, el 6. Te voy a acabar quitando el puesto, que lo hago mejor, ¿eh? Está quedando demostrado ya. La segunda secciona. La verdad es que sí, claro, sobre todo yo cuando ya terminamos de hacer el diseño del disco y además, y yo me acuerdo cuando lo mandaron a casa fue como... Era que empieza la tormenta, ya calla, hombre, y yo soy la tormenta, díselo a Manolo. Bueno, nos hemos quedado comentando lo de los singles. Contanos un poco qué temas fueron, por qué estos temas. O sea, recordar el orden de los singles. Diremos los singles, pero el orden no sé si exactamente. Yo creo que el primero que sacamos fue el homónimo, el Mamá voy a comer de esto. Luego que sacamos. Creo que fue Tormenta. Luego Tormenta, luego salió. Joder, Fuerte. Que de hecho de esa hicimos vídeo, nos fuimos a Gandía, porque bueno, Frankie Wilson son de Valencia y como colaboramos con Oscar, pues nos fuimos allá a Gandía y hicimos un vídeo en la playa ahí, muy guapo, sí. Muy chulo. Y luego, ¿qué más? Luego, Amor frío, de Ojalate. Amor de Ojalate, frío. Amor de Ojalata. Amor de Ojalata y frío, las dos. Eso sacaron. Lo que nos pasó al final fue que nuestra idea era ir sacando singles. pues eso, al final la industria ha evolucionado o ha cambiado, vamos a decir, a sacar singles, sacar singles, sacar singles. Entonces la idea era, pues bueno, en vez de sacar lo típico, dos singles y lanzar el disco, como lleva tanto trabajo, pues extender un poco más y sacar más singles. Os habéis vuelto muy vagos, tenéis que sacar un triple CD o un cuádruple como lo Guns N' Roses en su momento. Bueno, en realidad es un poco al contrario, porque ahora solamente se demanda trabajo y trabajo. Claro. Al final, antes podía sacar un disco y bueno, y dentro de tres años otro. O dos, pero ahora es... Ahora hay que estar continuamente sacando cosas. Cuando sacas algo, de hecho, siempre pasa el bueno y lo siguiente. O sea, siempre, o sea, suele pasar. Entonces intentamos extender el tema de sacar singles. Lo que pasa es que con el tema del COVID, pues claro, al final alargamos. Y de los 10 por single, creo que por unos 6 o 7, no me acuerdo cuánto. Entonces, bueno, ha sido un poco complicado, pero bueno. Al final son singles, pero son canciones, ¿verdad? Como al final todo tiene un sentido en general y bueno. La temática es un poco la misma, no la misma exactamente, pero al final todo tiene un mensaje global, vamos a decir, y aunque sean singles, pues al final todo tiene, que es lo bueno del disco, tiene un sentido, no son cosas sueltas ahí sin más. Bueno, hablar un poco de la parte visual, ¿no? ¿Quién nos ha hecho esta portada? ¿Por qué este dibujo? Ha colaborado mucha gente. Contactamos con una persona para que nos hiciera, pero todos además, creo que no sé ni cómo se llaman, porque son de fuera, o sea, sí, son freelance. Creo que el dibujante que nos hizo toda la parte del muñequito y demás del front, se llama Oliguna, es indonesio. Nos molaba los trabajos que tenía cuando estábamos con él y demás. Luego la parte de... O sea, eso es lo que es la ilustración. Lo que son las ilustraciones, todas las ilustraciones del disco las ha hecho él. Y luego lo que es la parte del resto del diseño, eso lo hemos hecho nosotros, quiero decir. Bueno, nosotros lo ha hecho él. Bueno, nosotros. Al final esto es un conjunto. Ha sido rompernos mucho la cabeza de... Pero sí, sí. O sea, lo que es... O sea, sabías pintar y eso. ¿Sabías tú pintar? No, a ver que si no. A ver, excepto lo que es la pintura, lo que es el colocar los elementos, el hacer la textura del fondo, el elegir la letra, o sea, todo lo que es el diseño del arte, no tanto la ilustración como tal, sino el diseño del arte, sí que... Ah, bueno. Sí que... No, yo, o sea, bueno, si tuviese que dibujar yo, aquí teníamos una casita con un árbol. Sí. Yo dibujo fatal. Al final es que queríamos un poco retratar o denunciar, como decía antes, pues un poco el sistema en el que vivimos, ¿no? De redes sociales, de likes, que ya da igual los temas, ¿no? Entonces queríamos retratar algo así y le dimos muchas vueltas. Trabajamos con varios ilustradores y al final dimos un poco la tecla con lo que nos molaba, pero fue complicado. Estuvimos muchos meses para dar en la tecla. Al final, pues bueno, quedó esto. Sí. Bueno, también hablarnos de... las colaboraciones, también se habéis hecho colaboraciones anteriormente en algún otro disco, contarnos un poco también sobre este tema. Pues nada, teníamos un tema con Oscar H de Fan Kiwis, fuerte, que además eso lo hicimos en el confinamiento, teníamos ya el disco hecho y los temas grabados y mezclado, masterizado y todo, pero bueno, estuvimos hablando con él, pues eso, como hemos hecho todos, aburrirnos, ¿no? El confinamiento, rayarnos, mirar por la ventana. Y le escribí. ¿Te has aburrido tener confinamiento? Yo sí. Pues bueno, no, porque tenía un bar abierto para mí. ¿Cómo un bar abierto? Me pone aquí los ojos, porque soy distribuidor de bebidas. Ah, bueno, claro, tú porque salías. Salías en la calle sola, en plan Fast and Furious. Claro, pero no. No, nosotros estábamos en casa. Hemos aplaudido desde el bar alguna vez. Sí. Imagínate cómo llega a casa. Solo por la carretera. Menos mal que la carretera es para nosotros. Pues efectivamente, no. Nosotros nos aburríamos. Entonces escribí a Oscar y rehicimos el tema. O sea, se metió ahí, lo tenemos de una manera. Y, oye, sí, meto aquí una letra, se lo escribí. En la parte que estaba él, tenía todo hecha la letra. El tema estaba, o sea, era sólido. El tema estaba redondo, no había. Y dijo, no, me molaría hacerme mi propia letra y demás. Y dijimos, joder, adelante. Porque y hay muchas veces fue que... lo que faltaba y además ya pues eso, le mandamos las pistas, él lo grabó en su casa, le mandamos las pistas a nuestro productor, ya lo volvió otra vez a mezclar, estuvo guay y al final le faltaba eso, porque el tema ahora mismo sin su parte, de hecho si lo queréis poner ahora, está guapo. Sí, la verdad es que ahora, yo creo que si escuchásemos ahora el tema original, sí, está por ahí. Pero lo queríamos incluir como los un bonus track, pero al final, nada, está muy bien como está. Bueno, también hemos hablado antes a micro cerrado que ya teníais algo preparado para... Uh-huh. Bueno, no preparado, que estabais pensando en sacar algo. Sí, estamos componiendo ya. Al final, los artistas al final estamos o debemos estar un poco activos en la composición, porque luego entre que grabas... hacer la preproducción, no sé qué, luego no te creas tú que de aquí a 4 meses tenemos el disco nuevo, ¿no? Pero bueno, ya tenemos, la verdad que tenemos bastantes cosas. O sea, que todavía no hay fecha ni nada. No, que va. Tenemos cositas relativas al disco, contenido relativo al disco que va a estar chulo, que lo iremos sacando, pero cosas nuevas, todavía estamos maquetando ideas. De hecho, tenemos todavía cosas que lanzar de esto. Claro. No sé si lo decimos, ¿no? Tampoco creo que sea misterio. Grabamos el disco entero en un estudio en directo. Entonces ahora queremos ir sacándolo poco a poco los temas. Uh-huh. Y eso, vamos a tener lanzamientos, pues yo que sé, hasta bastante. Sí, y lo retomaremos con la gira de vuelta, que nos molaría hacer una gira un poco más extensa de lo que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, ya estamos con muchos proyectos también, pero todavía con este disco, o sea, no estamos todavía pensando ya en el... O sea, estamos pensando en el siguiente, pero de cara a componer y a sacar ideas, pero bueno, yo creo que es que eso constantemente estamos... Sí, está la maquinaria funcionando. Luego ya desecharemos, nos dejarán de cuadrar cosas, pero sí, estamos trabajando en ideas ya nuevas. Eso es. Vale, pues ahora sí vamos a escuchar el disco, o sea... La canción de la que estábamos hablando antes, y nuestro DJ despierta. No, el DJ despierta, me hace preparar el tema súper rápido, y yo pues luego... Me he hecho la siesta, a ver. Y ahora seguimos hablando. También es salud. Qué madrugado. No sí. Salud, eso es lo principal. Lo más importante siempre. Que no me toquen los botes, Manolo. Explota en mil pedazos, vuelvo a ser de parte. salta la canción y nosotros continuamos aquí con estos chicos que no sé ni cómo se llaman porque no he visto los carteles de la radio. Miguel Bosé. No, tú no tienes pinta de Miguel de negacionista. Tú tienes, yo te veo a ti más sensato que a Miguel Bosé. Bueno, sí, chicas, podéis seguir con el programa que he puesto. Bueno, pues, me despedís, me jubiláis ya, y me vais a dar la indemnización. Te jubilamos ya, en plan, te puedes ir. Me vais a pagar la indemnización. En la siguiente entrevista la hago yo ahí, ¿vale? Venga, vale. Badabuti, te tomo la palabra. Bueno, para que nuestros oyentes os puedan encontrar y eso, ¿dónde os pueden encontrar? Buscar vuestra música. Pues estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y luego en todas las plataformas digitales de streaming. Spotify, Apple Music, Deezer, todas estas. Y en las redes sociales, excepto Instagram, que somos Ruta 57. Y las demás son Ruta 57 oficial, si no recuerdo mal. Sí, y nuestra página web también. Y nuestra página web, www.ruta57oficial.com. También una pregunta que solemos hacer siempre nosotras, que es también para conocer un poco al grupo, es si ellos tuvieran que... tuvieran que hacer un festival con 5 grupos, uno obviamente vosotros, sí. ¿Cuáles otros meteríais? Nacionales. ¿Nacionales? Nacionales, buena pregunta. Me gusta. ¿Tiramos de colegas o...? Pero que sean malos. Jarrón rojo seguro. Pero claro, es que... ¿Eso responde a mi pregunta? Sería claro, ¿pero porque nos mola a nosotros o porque que quedaría bien? No, que os gustaría hacer un festival. O sea, tú, escucha, mira, a ti te pregunta el festival y dices, ¿cuál es mi razón de ser? Claro, puede ir a quien quiera. Claro. Incluso la raíz que hemos comentado antes que no es tan activo, pues. Una raíz también podríamos. Fankiwi seguro. Fankiwi, sí, ahí estamos de acuerdo. Fankiwi seguro, quizá la raíz a lo mejor también. La raíz estaría bien. Yo no soy muy fan, no escucha mucho, pero me mola. Fundación Tony Manero. Hostia, estaba pensando ahora mismo eso. Fundación Tony Manero. Sería muchos años ya. Sería, sí. Eso sería un pepino, ¿eh? Unos Funquillo estaría guapo. O Funquillo también molaría, sí. O Funquillo y... no sé, nacional. Es que yo escucho... Van 4, si ya no queréis decir más. Hasta aquí, vale. Es que escucho tanto internacional que me cuesta. Y mira el Bosé, para el Miguel Bosé. O Mecano o algo así. Pues voy a ir ahorita. No, yo creo, prefiero Mecano, tío. Mecano. El más de Mecano. Ana Torroja. Sí, sí. O Ana Torroja. No, Mecano. Bueno, vale. Y ahora para que nuestros oyentes compren vuestro disco, venderlo así un poco en pocas palabras. Bueno, bonito y barato. Compralo. En algo un poco más, no tan bocas. Págame. No, lo pueden encontrar en la página web. También. En la página web lo pueden encontrar y... pero estaba, creo que eran 15 euros. Sí. Pues soy fatal para los precios. O 12, no, 12. 12, 12 euros, perdón. 12. Y nada, pues en la página web lo pueden encontrar. Sí. Se lo enviamos a casa y... Bueno, yo creo que nosotros, al final, los artistas sacamos discos como excusa para volver a hacer giras. O sea, eso es una realidad. No lo sacamos como, ay, necesito escribir mi siguiente libro. No, al final es una excusa más. Así que yo casi que la gente que compre el disco, que les invitamos a que vengan a los conciertos y que se lleven el disco después de haber visto el bolo. Y si no le mola el bolo, pues no. El mejor sitio donde lo pueden encontrar es en un concierto. Yo creo que es donde primero ver el concierto y luego, si le mola el concierto, entonces que se lo lleva a casa. Pues los cascos o donde sea. Es donde de verdad lo va a disfrutar. ¿Y qué podemos ver de Ruta 57 en un concierto que no podamos encontrar en otro? Últimamente mucho monólogo entre este y yo. me acabo obligando a hablar y no me gusta hablar en público. O sea que... No, yo creo que... es un poco sorpresa en el sentido de que acaba siendo bastante compacto para ser tres personas. Yo creo que al final la gente le sorprende que tres personas pueda sonar algo tan redondo, y yo creo que lo llevamos como todo bastante bien atado y bueno, y potencia sobre todo. Yo creo que la verdad es que... Sí, nuestros conciertos es potencia, la gente saltando y reventando. Y bailar, y sí, la verdad es que pues eso, sí. una fiesta. Claro, os invitamos a que sí, sí. Pues nada, cuando estéis en Madrid... Diciéndolo y ya está. Sí, claro que sí, claro. Y alguna anécdota que podáis contar, como hemos hablado antes de lo del frío que pasamos en el Bomba Fest, pues alguna otra cosa. O sea, juego, de esas seguro que hay miles, se acaban olvidando, pero luego resurgen. Tengo muy mala memoria. Anécdota, pero graciosa. Contar un chiste o algo. No, hombre, no. no sé, anécdotas así curiosas. A lo mejor es que esto la gente, nosotros lo normalizamos y la gente no. Pero yo qué sé, por ejemplo, me estoy acordando del vermú en Santander. O sea, sé que esto a lo mejor no queda tan bien, pero a mí es que yo, a lo mejor la gente esto no lo ve. Tocamos una vez en. Estuvimos en Santander, en La Tribu, en Mariaño. Y luego al día siguiente, pues si eso tocábamos un sábado por la noche, pues al domingo por la mañana nos invitaron a tocar en un vermú en Santander Ciudad. Y nada, tocamos para el camarero y una persona que pagó la entrada. Sí, sí. O sea, eso y además mola decirlo porque le pasa a todos los grupos. Y a sí, todos los grupos son todos los grupos. O sea, da igual que sea quien sea. Hombre, a ver, si son los Rolling Stones, pues no, ¿no? Pero grupos nacionales, tal, al final sí, te puedes ir a Madrid, te puedes ir a Barcelona, las salas muy bien, tal, pero luego a lo mejor, por lo que fuera, porque el promotor no lo movió bien o por lo que sea, llegas a Santander y tocas para dos personas y no sé, y también mola, o sea, quiero decir que al final, o sea, sí, no es malo, mola en el sentido, mola en el sentido. Peor hubiese sido que no hubiese ido ninguno. No, si no hubiera ido ninguno, pues no hubiera votado el concierto, ¿no? Pero sí que, pero quiero decir, ser consciente de que a veces estas cosas pasan, también es bastante satisfactorio para aprender y para seguir avanzando. Te ponen los pies en la tierra también. Así que no es ni la primera vez ni la última, ni será la última, decir, en bastantes sitios y otros sitios en los que hemos llegado en algunas ocasiones a Barcelona y hemos tenido 250 personas en la sala, ¿sabes? Eso también, y eso mola que te cagas, que no estás en tu ciudad, que estás a un montón de kilómetros de aquí, ¿no? Pero bueno. Habrá más anécdotas, lo que pasa es que luego se nos acaban olvidando. Se nos acaban olvidando. Termina el bolo, empezamos con las cervezas y ya se nos olvida la vaina. Sí, totalmente. Bueno, pues ya algo que nos hayamos dicho que queráis pues, nada, que bueno, es un placer estar aquí y nada, que disfrutéis el disco y nada, muchas gracias por dejarnos venir. Estáis atentos a nuestros bolos y gracias por dejarnos hablar de nuestro libro. Sí, ya está. Pues. ¿Libro? Sí, bueno, lo que libro. Yo dije que me recuerda de disco y me cayó una que. Bueno. Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿con qué canción nos gustaría despediros? Venga, dice amigo. Pues. Elegir frío. Aquí. Y ya que se queda ahí. No, se quede. La anécdota. Pues venga, frío. Vale. La número 5. Tiene mala rima de 5, Bueno, por el culo te la hinco, venga, dilo. Esa era. ¿Y tú qué eres? ¿Qué hacen las letras? No, la verdad que no. Pero bueno, sigamos hablando. Mientras... Chicos, que muchas gracias, un placer. Chicas, vale. También os vais ya. Ahora pasa Emilio. Ah, no, que vosotras seguís. Venga, que ahora tenemos a Emilio, ¿vale? ¿Has traído los discos, Emilio? Venga. Qué un placer, ¿vale, colega? Tú eras Julio Iglesias y el otro. Yo a mí no lo sé. Nos vemos en los bares. Igualmente. Cada paso más daño. No sé superar un mal trago. Siempre tengo palabras para los demás. Ahora me ahogo en las mías, doy un paso atrás. Cada mañana lágrima, cada tarde sátira. Cada noche me muero con mi métrica. Intento dar sentido a mis palabras, pero están frías por descuidarlas. Y ahora ya no me cabe nada. Mi corazón está lleno de sonrisas y aguas claras. Todo por no saber, por no entender, por escupir toda mi mierda en el papel. Y yo no pido nada. Lo quiero todo. He estado en coma, bañando en lodo. Yo no pido nada. Lo quiero todo. He estado en coma, bañando en lodo. Frío inconsciente, frío que abraza, frío de abrigo, frío de masas. Frío de amar, frío en silencio, frío de fuego, frío. Tan solo eso, frío inconsciente, frío que abraza, frío de abrigo, frío de masas. Frío de amar, frío en silencio, frío de fuego, frío. Tan solo eso, tan solo eso. Y ahora que creo haberme encontrado, sin remedio ni solución en ningún lado. Ojalá viajara tanto para tener mi dolor mareado. ¿Y qué hago? ¿Qué puedo hacer? Cuaderno fiel, ayúdame a aclarar mis estados. Que no estoy feo, solo he llorado. amargo dolor que tengo aquí guardado. Y me acuerdo de todo, de amarte y de querer que salgas de mi mente. Pero hablo solo, estancado en mi desayuno, bien abrigado. Yo no pido nada, lo quiero todo. He estado en coma, bañando en lodo. Yo no pido nada, lo quiero todo. He estado en coma, bañando en lodo. Frío inconsciente, frío que abraza, frío de abrigo, frío de masas. Frío de amar, frío en silencio, frío de fuego, frío. Tan solo eso, frío inconsciente, frío que abraza, frío de abrigo, frío de masas. Frío de amar, frío en silencio, frío de fuego, frío. Tan solo es, tan solo es. Pues aquí continuamos y seguimos progresando adecuadamente. Callaros que estamos en directo, Makelele. Vamos a continuar y vamos a seguir con la banda. Que te quieres callar, que estamos en directo. Vamos a proseguir, continuar con nuestro... Tú siéntate ahí, Emilio, tú tranquilo, tú a tu rollo. Tú no te preocupes, que llevo 24 años haciendo radio, Radio Odyssey, Rock and Roll. Hija, haceros la sección de fotos, que no hay problema. Desde Alcalá, desde la Universidad de Henares, programa retransmitido aquí en nuestra casa, Revi Rock Studios, con nuestro buen amigo Pablo. Estamos de mudanzas, es el año de las mudanzas también para la empresa de las bebidas. Iros a dar un vete a dar una vuelta. Hala, Makelele. Vamos a escuchar a Kind, ¿cómo se dice? Kind Dynasty, que nos llegan desde Alicante con lo que es su última aportación discográfica. Heavy metal, a tope, a tope. Tope, Power and the Glory, vamos. No, el Power and the Glory es de Jorge Arca. Venga, ahí están. El uno has dicho, ¿no? Tonight. llama como el viejo, vale. Todos Emilios molamos. Todos los Emilios, el tío, el abuelo Emilio, que en paz descanse. Un beso, allá donde esté. Bueno, pues buenos días. Hola. Bueno, lo primero eso, preséntate un poco, di pues qué haces en la banda y cuéntanos un poco cómo se crea la banda desde sus inicios hasta más o menos el momento en el que te encuentras actualmente. Vale, pues mi nombre es Emilio, toco en la banda Kings Dynasty de Alicante y hacemos un estilo heavy metal pero con mucha mezcla de todos los estilos de metal. Y la banda se creó en 2006 por el cantante Rubén Picazo. Ya llevamos 5 discos de estudio y pues hemos estado en gira en países como Japón, Francia, Inglaterra, Portugal. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros y poder hablar de mi libro. Hoy es el día de los libros. Bueno, pues a mí me llama la atención el nombre del grupo. ¿De dónde sale? El nombre del grupo viene un poco también por lo que creó Rubén Picazo también. Bueno, en la formación que había en ese momento. Yo llevo en la formación ya 7 años, pero no estoy desde el principio. Y la referencia un poco a Caín es un poco también como para destacar la figura de la oveja negra dentro de una familia o tal. Es como que nosotros mismos nos hemos puesto la etiqueta un poco de grupo de oveja negra, mal mirado, con mala suerte y eso, pero nos gusta un poco exaltar ese papel de persona o de grupo, de ente que no encaja con todo, que tiene muchas dificultades, pero aún así sigue adelante con digamos, su motivación o su finalidad, o sea, que viene de ahí. ¿Y por qué elegisteis el inglés para para las letras, sí, y no el castellano? Sí, pues principalmente porque la mayoría de los miembros del grupo solemos oír muchísima más música de en inglés que en castellano. O sea, y a nosotros nos resulta que queda muy bien la letra en inglés. A veces, hasta cuando componemos, oímos grupos, es como que nos da la sensación que el castellano queda un poco menos bien. A lo mejor estás diciendo en la letra I love you y eso a mí como que me suena muy bien, pero si no sé, yo lo veo un te quiero, como que lo veo como muy ñoño y eso, y sin embargo a veces ciertas ñoñeces en inglés me da la sensación que queda mejor, pero principalmente es porque la música que oímos nosotros es en inglés y nos suena mejor, estamos acostumbrados. Y en segundo lugar, supongo que cuando se creó el grupo era un poco también por abrirse más el grupo, digamos, hacia unas posibilidades internacionales y a que sea más escuchado en todo el mundo. Aunque también es cierto que mucha gente que le gusta el castellano o castellano parlante critican un poco ese hecho. O sea, que al final no se puede contentar a todos y lo hicimos por nosotros mismos porque nos queda mejor, simplemente. ¿Y tenéis pensado a lo mejor algún día sacar alguna canción en castellano? En estos dos discos justo que os he traído, que es el Legacy of Blood, que fue el primer disco, hay una canción en castellano. Y en este último que acabamos de publicar, The Witch and the Martyr, hay otra canción en castellano y son las dos únicas del grupo. Y la verdad es que mucha gente nos está diciendo, animando a intentar sacar un disco entero. Y eso nos lo estamos planteando. Nos sigue gustando más el inglés, pero cada vez estamos un poco más predispuestos a hacer temas en castellano. El que hemos sacado en este último disco nos ha gustado y nos ha quedado bien y a la gente le gusta, o sea que es una posibilidad que valoramos. Pues háblanos un poco de este último disco, cómo lo ha recibido el público, qué me han encontrado. De momento estamos súper contentos, todas las reviews o las opiniones tanto de los fans como de los medios de comunicación han sido súper positivas. La mayoría de medios destacan que es nuestro mejor trabajo, que es el trabajo de consolidación de la banda, donde hemos mejorado sonido, todo, o sea que en general el feedback de tanto de público como de medios está siendo increíble. O sea, estamos muy contentos con que le guste tanto a todo el mundo como a nosotros. ¿Y la portada? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Quién nos la hizo? En general las portadas, antiguamente, nos las hacía el dibujante Ferdez, que es un chico que trabaja para Marvel y nos ha hecho las 4 portadas de los 4 primeros discos, pero cuando llegó el momento de hacer la portada de este quinto disco estaba súper ocupado con sus asuntos y sus temas, y tenemos una conexión con el dibujante Salva Spin, que quizás lo conozcáis de haber salido en La Resistencia, es dibujante de Marvel, de Deadpool oficial de España, y el guitarrista Joaquín lo conoce personalmente y gracias a ese contacto pues nos la hizo, y la verdad es que estamos súper contentos con el resultado. Queríamos que fuera una portada sobria y que representase un poco la maldad de esa protagonista de nuestro disco, que es esa bruja maligna y que sale con un corazón en la mano, pues en plan de soy muy mala, o sea que muy contentos con el resultado. Pues si os parece, bueno, si te parece, me sale a hablar en plural. Escuchamos un tema de este último disco y ahora seguimos hablando. Si me dejas escuchar la de que está en castellano. Por supuesto, adelante. Pues ¿Nos la presentas un poco? Pues es una canción que se llama Vacío y en general estuvo compuesta sobre todo por el guitarrista Alex Ramírez, y es una canción muy sentimental que, digamos, donde ha sacado sus sentimientos internos y algunos quizá traumitas que pudiera tener por ahí el chico, o sea que es algo muy personal, muy sentimental, y donde se habla un poco de la tristeza o de la pelea que puede tener uno nocturno cuando no está conciliando bien el sueño, todos los pensamientos que vienen a tu cabeza, y pues habla de eso, del momento oscuro en que no te puedes dormir por la noche. Pues vamos a escucharla y ya la hablamos. La escuchamos, ahí están Can Destiny, desde Alicante. No, la familia de ella tiene un apartamento en Guardamar, yo voy poco, pero allí donde... Dolores, por favor, donde está el brujo, mi amigo... El de TNT, claro. Ella no se acuerda, era muy pequeña, pero sí vino José Antonio Marroquí, vino el cabrón. Le teníamos que invitar a Marroquí, vale, ya sé cuándo se va a traer la caravana. Luego te lo cuento a micrófono, que es secreto. Cuando hagamos de tío, que se la traiga, vale, y hacemos. Pero pon la canción y ahora hablamos. Se llama Jolín, porque yo me estoy acordando. Tú no te acuerdas cuando muy pequeña. Hola, tabernarios. Hola. Eterna y fugaz, y la lluvia caerá sin parar. el espíritu con el que hicimos este programa al principio, cuando estábamos Sara y yo, única y exclusivamente, Sarita era muy pequeña, le hacía los guiones y sí leía lo que yo le ponía, porque escuchando el programa de la abuela, sí, luego ya hacía guiones y estas dos simpáticas niñas decían lo que les da la gana. Pero yo invertía, ¿sabes lo que es hacer un guión? Que sabes que luego empecé a hacer yo los guiones, ¿no? Pero porque lo reformamos a nuestra manera. Es que está diciendo aquí, pero luego les hice yo todos. Sí, hombre, por eso te contraté. Las que hablamos somos nosotras, ¿no? Pues ya está. Bueno, vamos, ya está. No, la cosa es quejarse. No vamos a hablar de las mierdas, ¿vale? Porque. Y las que mandan. La cosa es quejarse. A ver si mi mujer la recoge. Que luego ya me hizo el lío y tuve que cantar yo sola, ¿eh? Bueno. Hombre, ¿qué te pensas? Que no me sabía la canción, iba a quedar yo mal, iba a hacer así como agua. Pues ya quedé yo mal. Tú sabes cuando vino a buscarme que el yo que canta decía, su mal espanta. Eres un cabrón. Y Manolo, eres un cabrón. ¿Cómo te llamas? Manolo, Manolín, Manué. Esto no está preparado. Eres Manolo, es karaoke salvaje. El cantante de grupo salvaje, karaoke movida, canalla. La movida fueron los desgraciados estos de los hijos de Pablo Revilla. Organiza a tus hijos y dice, si tengo cinco dedos de la mano, ¿cuál me corto? No es que te los cortes, edúcales. O sea, un hermano al otro cuando se estaba comiendo el bocadillo de jamón decía, claro, por eso ya sé por qué me ha mandado mi hermano. O sea, yo flipaba, no daba crédito. Y yo había ido al tanatorio porque se había fallecido la madre de un amigo, y yo no daba crédito porque vine más tarde y ya esto era, de verdad. Navegando en el caos. O sea, era. Y David, pobre, al grano, que hoy no hacemos nada. Es verdad. Sí, el otro día se me alargó el programa también. Que Manolo, aparte de ser el cantante de. Bueno, también eres transportista, me dijiste. Sí, bueno, sobrevivimos en la carretera, ya sabes cómo está el patio últimamente. No, a mí me lo vas a contar. Mira, repartiendo hoy porque la gente se caga. La juventud no tiene sangre en las venas. Yo tengo sangre azul, ¿vale? Bueno, que a lo que vamos, Manolo, que me estás desviando. Que esto es un atraco, nena, no repetirá jamás. Que estaba yo por aquí, por la Revi, y me han atracado, o he atracado yo, ya no sé qué ha sido así, un poco todo a la par. Y nada, y me han dicho que salude aquí a todos los tertulianos tabernarios. Un saludo a todos, y solo deciros que esta noche tenemos karaoke canalla en la Rockville. Si queréis pasar, destrozar canciones, destrozar himnos, pasarlo de puta madre, ahí os esperamos. Y el mes que viene tenemos el cierre de curso, 25 de junio, y ahí lo haremos por todo lo alto y haremos un poquito. Yo si apruebo voy a verte, ¿vale? Perfecto, somos más de gente suspensa, pero ayer quería ir a ver a los Bombi Bam, pero ya no tenía fuerzas, estaba muerto ya ayer, ¿eh? Así que nada, canalleo, parpusa y chalequito. Y luego la pradera, liarla un poco. Carapó, no te lo perdonaré jamás. Estuve en las pistillas y no me dejaste beber, eres lo peor. Y te acuerdas, como yo, venga Manolo, muchas gracias. Gracias a vosotros, tabernarios, os quiero. Seguimos con Emilio. Emilio, gracias. Por estar aquí. Gracias, chicas. Me alegro, ser bienvenida. Seguimos en directo, estamos haciendo radio, chicas. Venga, te quiero. Pues seguimos. Chao, Emilio. Pues seguimos con Emilio y cuéntanos un poco, ¿se ha habido colaboraciones en este disco o en algún otro? Sí, en el último disco de Neva pues sí que hubo especialmente muchas colaboraciones porque la situación del país en general sí que ayudaba a ello, y en este último ha sido menos porque ha sido todo el proceso de COVID, etc. Y la verdad es que en este colaboran la novia del bajista, MJ, que es pianista de conservatorio, y la verdad es que hace un par de intros muy bonitas de piano y la han agregado ahí. Buena intensidad, buen feeling a las intros, y un compañero mío también que se llama Santi, también pianista, colaborado en la intro de la canción Strong Again. Y luego tenemos la última, el cantante de Mind Driller, un grupo de Alicante de metal industrial, V-Stone se llama el chico, y ha colaborado en el tema Two Graves. O sea que esas serían las tres colaboraciones que hay. ¿Y con las letras queréis transmitir algo? ¿Qué contáis en ella? Estamos desarrollando una historia de vampiros que ya empezamos en el anterior disco, en el disco Eva, y este es un disco conceptual que va pues hablando de sobre historias de brujas, vampiros, inquisición y eso, pero hemos querido darle un toque, digamos, de orientación de las letras hacia las vidas que solemos tener los humanos. O sea que por un lado se habla de vampiros, pero se habla de desamores, de guerras, de egos, de épocas oscuras, luego también de cuando alguien resurge después de una época oscura. O sea que sí que las historias están orientadas hacia el día a día de las personas, aunque hablemos de vampiros y de cosas muy, digamos, mitológicas o fantasiosas, pero luego todo tiene pues una orientación hacia el día a día de los humanos. O sea que sí, hablamos de todo lo que nos pasa a los humanos, sentimientos, básicamente. Y de cara a los conciertos, ¿tenéis anunciados ya muchos? Igual que al grupo que ha estado antes, que creo que se llamaba Ruta 57, de alguna manera hemos estado un poco parados en la programación y en la planificación porque la incertidumbre de la situación ayudaba. También hemos tenido que posponer conciertos, cancelarlos, etc. Entonces, como que ahora mismo solo tenemos programado un concierto en octubre en Alicante. Van a salir próximamente más fechas, pero como que hemos estado un poco paraditos viendo a ver la situación, si mejoraba, empeoraba, y ahora que ya vemos que parece que se va a mantener un poco más, ya nos vamos a lanzar a sacar más fechas y sobre todo a cubrir toda la península ibérica bien cubierta y estar por todas partes, si puede ser. ¿Pero este disco ya lo habéis presentado entonces? Sí, lo sacamos el 5 de abril y la semana pasada estuvimos tocando en esta misma sala aquí con Muro, hemos estado en Granada, en Portugal, y pues nada, los siguientes conciertos espero que sean por Alicante, Valencia, Murcia, Barcelona, las principales ciudades españolas. Espero que para final de verano se confirmen bastantes cosas. ¿Y cómo habéis visto que lo está recibiendo la gente? Pues nada, súper bien. La verdad que tanto que el artwork como el sonido y el concepto general del disco está siendo muy bien recibido por los fans, por la prensa, por todo el mundo. Estamos súper contentos, que a todo el mundo le guste y le parezca, pues según mucho, nuestro mejor trabajo. Y bueno, para el que no lo haya escuchado, estáis en todas... No, por supuesto, estamos en Spotify, en iTunes, en Amazon Drive, en YouTube, Facebook, Instagram, sí, en todas partes. Buscad en Dynasty. De Dynasty hay una falta ortográfica deliberada, que la primera I es con I latina, pero el resto, Cain's Dynasty, estamos en todas partes, buscándose en YouTube y os vamos a aparecer más de lo que queréis. Es que esta muñeca nos dio un susto a Sara y a mí. Sí, no, por... no, es que puede que sea un poco extraño. La novia de Chucky, ¿no? Pues casi. Bueno, pues escuchamos otro tema, si te parece, de este disco y ahora seguimos. Pues el que tú nos digas. La 2, por ejemplo, que es la canción después de la intro que abre el disco, es bastante potente, el estribillo está muy chulo y es muy motivadora. Me gusta mucho. Pues lo escuchamos. La 2, pero se llamará, que es la segunda de televisión, como... La canción se llama The Wanderer y habla un poco sobre las amistades, como el apoyarte en tus amigos, en tus conocidos, o entre la gente que sigue los mismos ideales que tú para seguir adelante, y la unión hace la fuerza. Eso pues con tu permiso, The Wanderer se la dedico a todos los capullos que salen aquí. Estos salen los mejores kioscos, lo he dicho a mis hijos, vale 20 pesetas. No vale nada, se regala con el corazón, eso es mi vida, mis historias, al tío Luis, que se lo voy a regalar, como no me está escuchando, o a lo mejor sí, pero no nos ve, se lo regalo el próximo lunes, que es fiesta, le abro, si podemos cerrar la puerta de la nave, vamos bien, pero si no, le abro, tiene su casa, va a hacer sus historias, sus películas, disfrutando como un niño, tú sabes lo que son hojas de lujuria, el tío Luis y yo, cambiando pegatinas y cambiando esto del duro con el 98, las octavillas y las tonterías. Si es que somos todos iguales. No sé si a ti te pasa igual con las púas, con los parches, con las pegatinas, todo. Sí, sí. Somos unos niños, pero es que tenemos ya una edad. Si tienes más cabeza, algunas ni... A veces, que no se vengan de arriba. No hay que perder esa... La que tiene cabeza es aquella chica, la rubia. Rubia. Bueno, The Wanderers, se la quiero dedicar a toda mi gente, a todos mis amigos, ¿vale? Entre ellos estás tú, Emilio, ¿vale? Y por supuesto, Eva, yo, es que se me ha ido la cabeza, porque Eva me decía hacer una entrevista y teníamos otra, pero da igual. Tertulia Tabernera, Revi Radio es tu casa, no la conoces, ahora te hacemos el tour. Encantado. Vas a flipar con lo que tenemos aquí, ¿vale? Me tengo que ir a por una botella para Charambaines, a por el Thunder que ya me la han pagado, a que sí, que vale, que si no, espera, suena ya. Respect. igual que le hemos preguntado a nuestro nuevo grupo que ha venido antes, siempre preguntamos a todos, entonces tenemos que preguntar a ti, si tuvieras que hacer un festival con 5 grupos, si no obviamente vosotros, ¿cuáles serían los otros 4 nacionales? Pues a ver, si fuera como buscado del mismo estilo como para hacer un festival heavy, pues nos encantaría tocar, yo que sé, pues como por ejemplo Lujuria con Oscar, nos encantaría tocar con Avalanche, que es un estilo así parecido, yo que sé, con Warcry, por ejemplo, no sé, los heavy metal, pero así como más particularmente, si tuviera que elegir amigos, por ejemplo, nuestros amigos de Mind Driller de Alicante dan un espectáculo increíble, o sea que como que para agregar un poco de espectáculo nos encantaría tocar algún día con Mind Driller, pero principalmente los que he dicho, los heavies españoles de bandera, nos encantaría codearnos con ellos algún día. Pues bueno, yo creo que vamos. Bueno, es que hoy está siendo un día muy desastroso, pero bueno. Trambólico, ¿no? Ha pasado de todo. Sí. No ha preparado. Bueno, que ya estamos llegando hacia el final. Si hay algo que no te hayamos dicho que quieras decir, pues este momento. Pues nada, animar a todo el mundo a darnos una oportunidad a Kainz Dynasty, que llevamos 5 discos de estudio y nos gusta currarnos mucho el libreto. Mira tu colección entera. Pues los CDs, ¿vale? Nos gusta currárnoslo, te los mandaré, por supuesto. Nos gusta currarnos el libreto. Los Overdrive, que es de ellos. Ah, Overlife. Creo que pasaron una mejor vida. Los conozco y hacían muy buena música, pero ya sabes, el mundo de la música. ¿Sabes dónde surgió el que fueran teloneros de Bus? ¿Tú? En Radio Jabato, en la calle Granada número 5 y 7, con el culo más inquieto del mundo del rock and roll. Que yo no soy, era Leonardo Parra, el monigote ese que iba al programa de los 40 principales de Mariano Muriesa en su momento. Pues ahí salió. Es que Leonardo era un poquito así y le gustaban los ojitos de alguno, a mí me perseguía por las noches. Pasé miedo, ¿eh? Había una leyenda que decía que si era de la otra acera y yo me cambiaba constantemente, te lo juro, esto es verídico. Pues nada, ¿vale? Quizás este programa también sea un presagio para un futuro muy prometedor. Bueno, para vosotros, pues, claro. No. Un saludo de Oscar, que me lo ha dicho ahí a través de... Sí, un gran abrazo a Oscar, que colaboró en nuestro anterior disco en EVA, en una canción cantando guturales y en inglés, y vamos, súper colaborativo con nosotros, nos hizo también un vídeo para hacer promo, o sea que Oscar será y siempre será un amigo de la banda y se lo agradecemos mucho todo el apoyo que nos da. Y nada, animo a la gente a escuchar el disco, a echarle un ojo al libreto, a las letras, porque nos gusta currárnoslo bastante, a que vean el mensaje. En el libreto también viene parte de la historia de Vampiros explicada, cada canción tiene una ilustración y un texto que explica un poco sobre qué habla la canción, o sea que recomiendo a todo el mundo que nos dé una oportunidad y que se intente meter bien dentro del disco para entender los conceptos, conocer los personajes de los que hablamos y que se meta bien dentro del disco, que creo que puede gustar. Bueno, también si quieres contaros alguna anécdota o algo que os haya pasado así... A ver, así anécdotas míticas... ya que el otro grupo se ha quedado en blanco y no nos ha sabido decir nada... Pues no sé, me gusta contar siempre alguna anécdota de Japón, de cuando estuvimos de gira ahí en 2017, donde había gente que venía desde 200 o 300 kilómetros para vernos a nosotros, que tenían ya nuestras camisetas, coreaban nuestras canciones y luego pues... nos hicieron sentir ahí un poco como estrellas de rock, firmamos autógrafos, nos hicimos fotos, o sea que en Japón vivimos de todo, vivimos lo que nos gustaría vivir a diario, pero digamos que reducido ahí en unos pocos días, o sea que Japón, bueno, mucha vivencia. Japón tiene que ser chulo, ¿eh? Sí, en Japón, pues para destacar que el primer hotel era como, tenía los aseos como en la época de Franco, como el que dice, donde no hay ni taza del váter ni nada y tienes que hacer tus necesidades en plan de pie, y luego pasamos a otros hoteles donde era todo lo contrario, donde estaban los aseos típicos de Japón que todo el mundo conoce, con un mando analógico para disparar un chorro de agua para dejar bien limpio tu ojete, o sea que ahí estuvo bien ver como los dos extremos de cómo todo va al aseo, pues es como bien, al final el resultado es el mismo, pero con más limpieza y como más comodidad todo ayuda. Bueno, pues nada, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por aceptar su invitación y por venir. A vosotros por invitarme improvisadamente y por hacerme pasar un buen rato aquí con vosotros. Lo sentimos mucho por... bueno. No, para nada. Aquí el heavy metal es así, improvisación. ¿Sentimos el qué? Si no, es un programa aburrido con gente aburrida, claro. De traje y corbata. Pero tú, ¿qué te crees, Isia? ¿Somos rockeros o qué somos? Me habéis dado de beber, me habéis contado historias, yo he contado las mías, he conocido también al otro grupo, muy majete, o sea que encantadísimo de estar aquí, espero volver algún día a contar más cosas. Esta es tu casa, cuando tú quieras, Y cuando bajemos a Alicante o nos vemos por ahí o estaré encantado. Cuando vayamos al Leyendas del Rock, pues compartiremos. Nos veremos allí, sí. Por supuesto. 2 años que no veía a Marcos Rubio, 2 años de mi vida sin ir a Leyendas, sin guerrear. Menos mal que tenemos este paraíso, que ahora te lo vamos a enseñar. El tour cuesta 3 euros. José, tenemos que empezar a cobrar. Tenemos que hacer unas entradas y cobrar el tour, porque aquí es muy bonito con nuestro tiempo, tío. Bueno, aunque nos dé un abrazo, con eso ya tenemos nuestra recompensa. Así es la tertulia tabernera, abierta para todos. Me callo, chicas, que tengo que ir a por el Baines y a por el Thunderbeast, que me lo han pagado, pero no lo he traído todavía. El Thunderbeast, se ponen de Thunderbeast en nuestra casa. Peligroso. Les hago un 5 más 1, 64 pavos. Se ponen como las cabras. Y está el coleta por ahí, que cuando me vea me va a echar la charla. Peligroso. Chicas, ¿queréis añadir algo más? ¿Me queréis echar ya? ¿Con cuál nos despedimos? Me gustaría despedirme con la última canción del disco, que se llama Strong Again, y que va un poco de una persona que ha pasado como por muchas dificultades, pero que finalmente consigue sobreponerse a todas las dificultades y ser muy feliz. Gracias, no me conocías, pero ya me habías hecho una canción. Sí, Emilio, básicamente está inspirada en tu historia. O sea, odio a la gente que no coge los teléfonos, que no devuelve las llamadas. Odio a la gente que dice, estoy en ERTE, no te puedo coger el teléfono. Pero si vas a tener que volver a la calle, vas a tener que estar con tu gente. Yo voy, esto es una semana mía de mi vida. Claro, esto lo he escrito en una semana, lo hemos montado y me lo ha hecho el colega en una semana y ya está. Y al tío Luis se lo regalo, pues, y se va a descojonar, madre. ¿Sabes? Entonces, es ponerse en la vida, por favor, actitud. Sí, actitud. Ay, tengo la regla, ay, me duele la cara. Y yo tengo los resaca y no me quejo. Y aquí estoy. Hay que salir a hacer cosas y moverse, siempre. Pero si yo no entro, 6 minutos, qué capullo, nos ha colocado aquí la canción más larga. Claro, es que si va hacia mí, que me la había dedicado, pues mi vida, 6 minutos no se puede resumir. No puede ser un single de esos perfectos de 3 minutos. Que chicas, que me callo. Que mañana vas a aguantar todo el día de arriba, sin tía. ¡Qué guay! Sí, a mí me mandas por ahí. Emilio, gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Por estar aquí.